una na y otra vez. Sería como dos y tres, algo así, qué sé yo. Se toman algo estos chicos y hacen las letras, me parece a mí. Una na y otra vez. O porque no le da la métrica caca, qué sé yo. Es fácil, así. Lali Espósito en la radio con lo nuevo. Y nosotros que nos tenemos que empezar a despedir. Al borde de los 80, al borde de los 18 dólares, parece que cumple la mayoría de edad. 17.96 está en este momento en el Banco Nación. Bueno, veremos. What the fuck happened with the dollar? Momento de sorteos, el momento esperado por todos nosotros para develar precisamente ¿quiénes son los ganadores o ganadoras? Un Astra 9 y 9 nos escribió Mirta y se lleva la cena de Galway. Fantástico. María nos escribió ¿a qué hora? A las 9 y 11 y se lleva la pizza de la Juana. Vamos a ver quién se lleva el regalo del descanso. ¿Atenderán hoy o quedará vacante como los últimos? No, no saben lo mal que se pone André cuando queda vacante el sorteo, ¿no? Pero bueno, reglas son reglas. Un llamado. Así que si participaste por el sorteo de la cena del descanso y en tu WhatsApp, tu mensaje de WhatsApp, pusiste la palabra descanso, quien quiera que seas, tenete el celular a la mano. Tenemos tono de Sestel. Bueno, así que ahí vamos. Déjame ver. Ahí está el tono de Sestel. Característica de 4 dígitos. 15 y el resto no te lo puedo decir. Ajá. Ahí está. Llamando. Sestel en el aire. A ver, ¿qué onda? A ver si nos atienden. Ojalá, ¿no? Ya quedó vacante el viernes pasado. Veremos. Hola. Hola. ¿Sí? Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No vas a no vas a cortar. ¿Quién sos? ¿Vos sos Cata? No, yo soy Martina. Ah, puede ser que me haya equivocado. ¿Tu celular termina en 28? Sí. ¿6328? Sí. ¿Le prestaste el celular a alguien hoy? No, no le presté el celular a nadie, ¿por? ¿No conoces a nadie que se llame Cata? ¿De dónde hablas vos? Yo estoy hablando desde Tandil, porque tenemos un solidario por acá, está Ricardo, Ricardo Echegaray. Claro, pero no, te has confundido de nombre y de número. Ah, me he confundido, seguramente. Bueno, bueno, estamos buscando selfies de Ricardo Echegaray que está en Tandil. Ah. No tenés ninguna, ¿no? No. ¿Dónde estás vos? Me acordé. Me equivoqué seguro. Seguro que me equivoqué. Me cortó mal. A ver, pero esta vez fue culpa mía. Me di cuenta después. A ver. Vamos de nuevo. ¿Qué va a hacer? De paso nos entretenemos un rato. Papá, uy, dije el número al aire, no me di cuenta. A ver, claro, me di cuenta. Dije el número al aire, pero no dije la característica. Así que, atensao. A ver si nos entienden. Hola. Hola. Buen día. Esta vez no le erré. No. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, escuchándote. Que metí el dedo mal, ¿no? Sí. Metí el dedo. En el enchufe metí el dedo. Andás a ver quién era esa señora, pobre. Sí, pobre. Yo escuchaba que decía Cata y la terminación del número y digo, es mío, no puede ser. Y sí, es así, ¿viste? Porque yo estaba re seguro cuando la llamé que había discado bien. Ahora cuando empezó a hablar dije, me parece que metí la gamba. Y realmente metí la gamba. Y bueno. Cata, ¿sos de Saladillo? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué haces? Contanos, ¿a qué te dedicas? Estoy trabajando en un local de ropa deportiva. Un local de ropa deportiva, fantástico. Sí. Así que bueno. ¿Cómo anda la venta? Bien, por suerte bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegro. Está buenísimo escuchar que hable alguien que diga que las cosas van más o menos bien, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, de a complicado poquito. Estamos todos, sí. Pero siempre hay que mirar hacia adelante. Buenísimo. Y todo va a mejorar. Buenísimo, Cata. ¿Y de vez en cuando pones la 106? Sí, por supuesto, todos los días. Buenísimo. Bueno, o sea que tenés una paciencia a prueba de todo. Contame, ¿con quién te vas a ir al descanso? Con mi novio. ¿Con tu novio? Sí. ¿Qué hace el animal? ¿A qué se dedica? Mi novio trabaja en un gimnasio. Ah, bueno, te fue a comprar ropa y listo. Sí. Buenísimo. Bueno, supongo, vos vendés ropa deportiva. Tu novio trabaja en un gimnasio. ¿Son de comer esas comidas que no tienen carbohidratos? Cuidado con la grasa, la sal, zaraza, zaraza. Un poco. Bueno, entonces te diría que no vayas al descanso. No. Hay que cuidarse, comer un poco de todo, pero también darse algún gustito. Bueno, me parece que le va a salir barata la cena a Andrea esta vez, ¿eh? Porque me parece que son de comer poco ustedes. ¿Qué querés que te diga? De todos modos, hacete un ayuno. Hacete un ayuno, no comas nada. ¿Viste cuando uno está famélico que se come una rueda de auto? Así tenés que ir al descanso, porque si no, bueno, fuiste. Aquí, no hay ningún problema. Bueno, contame, ¿cómo se llama el animal? Nico. Nico, ahí está. Nico, ni loco escucha la radio porque está con las pesas y todo eso. Sí, la verdad que sí. Ahí pero está. Él es de comer bien, así que le va a gustar. Bueno, me alegro porque lo van a disfrutar. Cata, ¿a quién querés saludar? A mi familia y amigas, que seguro están escuchando. Y que te envidien. Y que te envidien, por lo menos por la cena del descanso. No sé el novio, pero por lo menos que te envidien la cena del descanso. Sí, cómo no. Ahí está. Cata, gracias por participar. Te agradezco mucho. Te encargo algo. Sí. Selfie el lunes. El sábado sacás la selfie y nos la mandás el lunes o el mismo sábado, porque estamos online las 24 horas con el WhatsApp de la radio. Buenísimo. Una selfie con Andrea. Buenísimo. Dale. Sí. Bueno, buen fin de pasar el lindo. Gracias. Igualmente, Carlos. Chau. Ahí estábamos con Cata, que se va con Nico a comer al descanso. Qué bueno. Bueno, los muchachos. Me imagino, ya por la voz que tiene Cata, no debe comer nada. Me imagino que no debe comer nada, Cata, por la voz que tiene. ¿Nos vamos? Sí, señor. Nos estamos despidiendo. Me voy a la farmacia. Acordate que hoy el Pocas Plumas está a pleno. Explota el Pocas Plumas. Tenés que hacer cola hoy para ir al Pocas Plumas. Claro, porque está Nicolás Cercola. Está Nicolás Cercola. Ya me parecía que te faltaba el pato. Claro. Nicolás Cercola, con muy buen folclore. Es desde Luján el muchacho, ¿eh? Ahí está. Nos vamos. Me voy a la farmacia. Gracias, por estar. Ahora presenta. Ya vienen los títulos, dale. Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este viernes 27 de octubre. Ya se nos va a octubre. Farmacia de María en Saladillo, 25 de mayo, San Roque, en Roque Pérez, Lara y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. En este momento la temperatura es de, ya te cuento, 18 grados. La humedad empezó a bajar un poquitito, pero vuelve a su nivel de 68%. Lo que sí baja, y no sube para el resto del día es la presión atmosférica, que está en 1009.8 milibares y hay viento del sur a 16 kilómetros por hora. Anunciaron la noche de los museos, será mañana, sábado 28 de octubre a las 21, en el Museo Saladillo, que se ha denominado la muestra interdimensional. La caminata 3 kilómetros del próximo domingo en Saladillo se ha suspendido. La Secretaría de Deportes de la Municipalidad comunica que suspendió la caminata de 3 kilómetros que se iba a llevar a cabo el domingo y se suspendió hacia el domingo 5 de noviembre. Lorden busca concientizar sobre el riesgo que causa el consumo de alcohol durante el embarazo. Con el objeto de difundir el riesgo que causa el consumo de alcohol durante el embarazo, el proyecto de ley fue presentado por la diputada provincial Alejandra Lorden e implementa una campaña de difusión en establecimientos asistenciales de salud públicos y privados. Nos vamos al ámbito internacional. El Parlamento catalán hace 2 horas aprobó la independencia de España. Los independentistas tienen ahora mayoría parlamentaria con 71 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. La bancada de Puigdemont aprobó la moción. Del otro lado del mostrador, Rajoy pidió al Senado español las medidas para frenar el proceso de independencia de Cataluña. El Ejecutivo buscará destituir al gobierno regional, supervisar la actividad del Parlamento catalán o tomar el control de la policía. Se entregó Pablo Bebote Álvarez, acusado de extorsión. Es el barra de Independiente que se entregó a la justicia tras la causa por extorsión al técnico Ariel Olán. 2 jujeños trasladaban 700 kilos de hojas de coca, fueron detenidos en una ruta santafesina. El cargamento estaba oculto en la caja del vehículo, el hallazgo lo logró la policía de Santa Fe durante un control en la ciudad de Frank. Detienen en Cosquín a un profesor acusado de abuso sexual. El hombre de apellido Lescano fue apresado el jueves, acusado de haber sometido sexualmente a una adolescente a quien ayudaba con tareas escolares. Llegó una nueva aplicación que se llama Idolizate. Vas a poder pagar a 40 celebridades para que te saluden en tu cumpleaños. Schwartzman perdió en 2 sets con Kohlschreiber y se despidió del ATP de Viena. El peque sucumbió ante el experimentado tenista alemán por 7-5 y 7-6. La FIFA reconoció a 6 clubes argentinos como campeones del Mundial de Clubes. Boca, River, Independiente, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata son los beneficiados por este inesperado anuncio de la FIFA. Macri encabezará su primer acto público tras las elecciones. Firmará un acuerdo para promover el empleo y la inversión en el sector de energías renovables. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 125, se trata de Victoria, la hija de Lucía Tartaglia. Cristina Kirchner analiza realizar una gira por Europa antes de asumir como senadora. En caso de viajar deberá pedir autorización a la justicia para salir del país. La AFIP prorrogó hasta el 30 de noviembre el plazo de adhesión al puente fiscal. Sirve para cancelar las obligaciones impositivas generadas entre 2016 y 31 de mayo del 2017. Pinedo confirmó que habrá sesiones extraordinarias en diciembre y febrero. El temario que tiene como prioridad es el paquete fiscal que incluye la ley de presupuesto para el 2018. En Roma, un activista tiró pintura en la Fontana di Trevi y tiñó de rojo el agua. Está detenido. Su objetivo era denunciar el estado de degradación que atraviesa precisamente la capital, Roma. Aerolíneas Argentinas anunció nuevos controles a pasajeros que viajan a Estados Unidos. Se realizarán algunas preguntas a los pasajeros al momento del check-in, según explicó una fuente de la empresa. Procesaron a 22 personas por los incidentes en la primera marcha por Maldonado. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, procesó este jueves sin prisión preventiva a 22 de las 31 personas que habían sido detenidas por los incidentes ocurridos en la primera marcha a Plaza de Mayo, en la que se reclamó la aparición de Santiago Maldonado. Reiteramos el destacado de la información internacional. Cataluña declaró su independencia y Madrid alista la intervención. El Parlamento aprobó la declaración de independencia por mayoría abrumadora. En Madrid, el Senado aprueba la intervención de Cataluña y la destitución del presidente Carles Puigdemont. Vamos al dólar, que en este momento cayó 6 centavos. Había tocado su máximo hoy de 17.96. En este momento para la compra 17.50, para la venta 17.90. El blue cotiza 18.04, 18.09. Sube un casi 0.1%. Nos vamos al pronóstico. Para hoy esperamos una máxima de 21, que estamos ya casi pisando en este momento la temperatura de 18 grados. La mínima para esta noche será de 10, empezará a despejar y probablemente podamos ver la luna. Para mañana, sábado, esperamos una máxima de 23 grados con una mínima de 14, un día parcialmente cubierto. No se descarta que la noche termine con algunas pocas precipitaciones. Habrá viento de todo el día, en todo el día del cuadrante noreste, con ráfagas que pueden llegar hasta los 22 kilómetros por hora. Para el domingo, probablemente el domingo comience con algunas precipitaciones. Durante la jornada habrá viento del este-sudeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora y la noche puede llegar a terminar también con algunas precipitaciones. El último día de noviembre, que es el 30, será el lunes, máxima de 23 grados, mínima de 8, la posibilidad de algún chaparrón o tormenta por la mañana, muy baja, pero la posibilidad está, y por otra parte, principalmente soleado, con una noche despejada, clara y fresca, con una mínima de 8 grados. Nos despedimos con los datos actuales. En este momento la temperatura 18 grados, la humedad 68%, la presión sigue bajando rápidamente, 19.7 milibares, la sensación térmica es de 16 grados, la lluvia caída en Saladillo 2 milímetros, Alvear y 25 de Mayo 10 milímetros, viento del sur en este momento a 16 kilómetros por hora. Pásala lindo el fin de semana. Si nos dejás, te acompañamos, claro, con el Top 100 a partir de las 10, con la conducción de Federico Villar, y a su término, la previa para ir al boliche, obviamente. Y si te quedas en casa, te llevamos el DJ a tu casa, simplemente tenés que prender la radio. Pásala lindo, ¿eh? Fin de semana con 50 minutos de música en cada hora. Vamos a estar allí donde vos quieras que estemos. Chao, nos reencontramos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Pásala muy lindo. Y acuérdate, según decía Charles Chaplin, hay que sonreír, porque si mostrás al mundo que estás llorando, te da la espalda y te dejas llorar sin consolarte. Pásala lindo, chau, hasta el lunes. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227 1554 3841 o mandanos un WhatsApp 2227 54 3841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio. Your game is tired, you should retire. Making hits with Kate.